Soy Guido Marco Elizondo, miembro del grupo del taller de radio de las luciérnagas. Y hoy quería decir que tengo un plan para lograr paz mundial, pero a costa de algo muy importante para nuestro país y para otros países: el territorio que tienen. Hay que compartir los territorios. Por ejemplo, las Islas Malvinas se las podemos compartir a los ingleses. Compartirlas, ¿entienden? No estoy de lado de los ingleses, ¿no? No estoy de lado de nadie. Solo quiero hacer la paz mundial, ¿entienden? Así que sálganse la solución y voten ahora por Radio de las Luciérnagas, si quieren, por Facebook, si quieren o no quieren que nuestro país se una a la paz mundial. Muchas gracias.